Hola, bienvenidos al podcast de Seldon Matrix. Conforme preparo este podcast, no puedo evitar reflexionar sobre todos los privilegios que gozamos al vivir en esta era. Vivimos en una era en la que tenemos la suficiente tecnología como para comunicarnos a distancias que hace unos cuantos siglos no habían sido ni exploradas, y la libertad de expresión para poder comunicar ideas que hace algunas décadas eran impensables. Para poner en contexto lo anterior, quisiera remontarme al año 3500 antes de Cristo. El siglo 35 AC es considerado por historiadores como el inicio de la historia. No, la humanidad tiene varios millones de años habitando el planeta Tierra. Sin duda que civilizaciones protosemíticas ya habitaban el planeta de forma organizada desde al menos medio milenio antes de esta fecha. Sin embargo, fue en este siglo cuando los seres humanos aprendimos a poner en práctica el lenguaje escrito para guardar relatos de nuestra historia. Y así, los sumerios inventaron la historia. Fue en este siglo cuando comenzaron las primeras ciudades egipcias y comenzó la irrigación. Si la humanidad ha existido durante millones de años, tuvo que pasar tanto tiempo para que naciera la civilización. Y no fue sino hasta hace 100 años que nació la comunicación moderna con la invención de la radiocomunicación. Tuvieron que pasar 5.400 años antes de que la civilización humana se desarrollara a tal grado que fuera posible una integración global. Aún hoy vemos que la tecnología no es suficiente para unirnos en una globalización civilizada, pero si nos tomó millones de años inventar la civilización y cientos de décadas para inventar la comunicación masiva, tal vez aún tengamos que esperar unos siglos para aprender a vivir como una sola raza humana. Además de esta tecnología comunicativa que tenemos hoy, también tenemos una herramienta filosófica para usarla indiscriminadamente, la libertad de expresión. Y digo que es una herramienta filosófica porque, en el sentido material, nada ni nadie nunca nos ha impedido decir lo que queramos. Pero la civilización y la cultura y las filosofías sobre las cuales se fundamentan han demostrado ser fuerzas más poderosas en limitar la capacidad humana que la realidad tangible. Tuvieron que pasar casi 5.300 años desde la invención de la civilización para que inventáramos algo que hoy damos por sentado, los derechos humanos. Tenemos menos de 220 años con ellos y ya ni los valoramos. Para nuestra generación, siempre han estado ahí. Lo peor de todo es que la primera declaración no fue universal, fue solo francesa. Y no fue de los humanos en general, sino del hombre y del ciudadano en lo particular. No. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es mucho más joven. Fue firmada por los miembros de Naciones Unidas en 1948, y en 60 años muchos ni pensamos en ellos, en su importancia o en su valor. Hagamos un poco de historia. Hace no mucho tiempo, apenas hace 250 años, el mundo era muy diferente a lo que es ahora. La gente se dividía en dos: los que habían nacido en el privilegio y los que habían nacido para servir al privilegiado. No importaba la raza, la religión, las habilidades, el intelecto o el género de ninguna persona. Lo único que importaba era la cuna donde se había nacido. La cultura de aquellas épocas dictaba que el que nacía en la cuna privilegiada lo hacía por mandato de Dios y, por tanto, era derecho divino ser privilegiado, ser rico y gobernar. Por otro lado, también era ley divina que el que naciera en la cuna equivocada naciera para servir, trabajar, luchar o ser de cualquier otra forma esclavo del privilegiado. Todo esto transcurrió durante milenios, hasta que, hace poco más de 200 años, filósofos de los países más desarrollados comenzaron a cuestionar este estado de las cosas. ¿Y si todos los hombres somos iguales? ¿Y si el gobierno y los gobernantes tienen una responsabilidad? ¿Será posible que el hombre común pueda escapar o incluso vencer a su destino? Estas preguntas iniciaron una época que hoy llamamos la Ilustración, pero en aquellos entonces eran tratados con burla por la mayoría. Los privilegiados no podían entender que ellos estaban ahí por casualidad e inercia social, y no por voluntad divina. Y para muchos peones era inconcebible, y en algunos casos peligroso, entretener estas ideas locas. Pero una serie de crisis económicas en Francia provocó que las ideas de la Ilustración dejaran de ser preguntas filosóficas sin respuesta y se convirtieran en la causa de una guerra que revolucionaría a Europa y al mundo. De repente, Francia era gobernada por comunes que no habían nacido en privilegio y tenían derechos como votar y libertad de trabajo. No solo eso, sino que el gobierno ya no era un privilegio, sino un contrato social entre el gobierno y los gobernados, en donde ambos tenían derechos y responsabilidades. A este sistema de gobierno se le llamó República y pronto fue copiado por Estados Unidos y otros países. Napoleón Bonaparte se encargó de terminar con casi todas las monarquías europeas, y cuando la única monarquía restante, la inglesa, terminó con él, muchos países de Europa decidieron adoptar repúblicas y debilitar el poder de las monarquías. El mundo había cambiado. Y ahora yo estoy aquí, en Phoenix, frente a mi computadora, y a cientos de kilómetros y de años de todos estos eventos. Y no puedo pensar en toda la gente que murió y luchó por esto, por crear estos derechos, y por crear estas invenciones que hoy hacen posible que hable frente a un micrófono y ustedes me escuchen. Pero mientras pienso en esto, otros pensamientos me distraen. Por ejemplo, el caso del niño Fernando que fue secuestrado, asesinado y mutilado, y de los delincuentes que cometieron el crimen. O las dos mujeres y tres niños que fueron acribillados en Sinaloa sin justificación por un ejército mexicano que cada vez tiene más presión por combatir al narcotráfico. Y el recuerdo de Montiel, cuando aún era candidato a gobernar el Estado de México, diciendo que las ratas no merecen derechos humanos. Jaja, y mírenlo ahora. Es fácil para muchos hablar de pena de muerte para los asesinos de Fernando, y tal vez sea el deseo de todos los que no comprendemos el crimen y pedimos venganza. Pero, ¿qué no uno de los derechos humanos fundamentales es por la vida? Es como tener actitudes, como las de un lector que me dejó el comentario en el blog, diciendo que las mujeres y los niños asesinados por el ejército se lo merecían porque no cumplieron con la ley. ¿Pero qué no tenemos derecho a la legalidad? ¿Qué no tiene el gobierno un compromiso a tener la completa y total seguridad de que realmente hemos cometido un crimen antes de perseguirnos? Son preguntas difíciles, pero la humanidad tardó 5.300 años en inventar los derechos humanos. ¿En tan poco tiempo estamos ya listos para tirarlos a la basura? Y podemos racionalizarlo y argumentar, como lo hizo Montiel, que las ratas, los asesinos, los criminales no tienen derechos humanos. Pero ¿y si alguien te acusa erróneamente? Apenas la semana pasada se habló aquí, en Estados Unidos, de un hombre que estuvo 35 años en la cárcel, acusado de violar y asesinar a una muchacha, y fue liberado porque se descubrió y comprobó que él era inocente. Le robaron 35 años por un error. ¿Y si lo hubieran matado, torturado o violentado sus derechos humanos, podríamos cargar en la conciencia con estos abusos? La venganza no es justicia. Es muy fácil hablar de derechos humanos en tiempos de paz, pero estos son los momentos que nos ha tocado vivir. Estos son los momentos en donde está más difícil, en donde hay tanto que nos ha hecho daño y queremos venganza, y pronto. Son estos momentos donde es más difícil respetar esos derechos fundamentales. Y si millones murieron hace 2 siglos por conseguir que se pudieran escribir y declarar, ¿qué derecho tenemos nosotros a sentarnos en la comodidad de nuestro enojo y pisotearlos? Pero las implicaciones son más profundas. Los derechos humanos, como existen hoy en día, no son más que recomendaciones de Naciones Unidas, no son leyes. Las leyes que defienden nuestros derechos se llaman en México garantías individuales. El problema es que no puede haber leyes particulares, y al día que rechacemos una garantía, ese día las rechazamos todas. El día que a alguien le neguemos su protección, ese día nos la negamos a todos. Puede ser mañana el día que el ejército mexicano acribilla a tu familia. Puede ser mañana el día que tu hijo o tu hermano sea detenido por la policía con acusaciones falsas. Puedes ser tú quien el día de mañana seas procesado sin juicio, sin abogado, sin garantías de legalidad, o que te digan que calles tus pensamientos, o que ya no puedes trabajar en tu profesión. Sin una ley que le diga al gobierno y a los gobernantes cuáles son sus responsabilidades para con nosotros, los ciudadanos, y sin una sociedad civil que tenga el deseo de forzar al gobierno a cumplirlos, cualquier día regresamos 200 años y volvemos al feudalismo. ¿Acaso quieres vivir en ese pasado? Después de 5.500 años, desde que inventamos la civilización, estamos por fin a unos cuantos pasos de crear una comunidad global. Pero también, como siempre, estamos a unos cuantos pasos de echar todo a la basura. Lo que sucede en estas épocas determinará el futuro que vivan nuestros hijos, y es nuestra responsabilidad asegurarnos que tengan el mejor futuro posible. Muchas gracias por escucharme. Para cualquier comentario, Por favor, mándenme un correo electrónico a hseldon10@yahoo.com, hseldon10@yahoo.com, o visiten el blog en www.seldonmatrix.com. Eso es www.seldonmatrix.com. Muchas gracias y hasta la próxima.